¿Sabías que la diferencia entre bajar de peso o no bajar son literalmente 2 cucharadas de aceite? Hoy te voy a enseñar por qué comer a ojo está saboteando tus resultados y cómo esta herramienta de 10 euros va a ser el electrodoméstico más útil para mejorar tu forma física. Porque en un mundo donde hay virtualmente infinitos alimentos y donde podrías estar comiendo todo el día fácilmente, es imprescindible que controles lo que comes. No es negociable. ¿Que hay gente que no mide lo que come y que está muy en forma? Sí. También hay empresarios que no tienen un control de sus ingresos y de sus gastos y que son un desastre y les va bien. Pero la mayoría de las personas que no hace esto directamente van a la quiebra. Incluso aquellos que les va bien sin tener un control exhaustivo de sus finanzas, les iría mucho mejor si lo tuvieran. Pues con la alimentación ocurre lo mismo. ¿Quieres mejorar tu forma física? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres ganar peso? Necesitas controlar tu alimentación. Y hacerlo a ojo no te vale. Porque el ojo te va a engañar, especialmente cuando tengas hambre. Necesitas datos objetivos y para esto se usa la báscula de cocina. Y todo el mundo debería tener en casa una báscula de cocina y usarla es muy sencillo, pero usarla es el paso 2, porque el paso 1 es tener un plan de alimentación, porque en base a ese plan de alimentación podrás usar la báscula de cocina. Sin un plan, la báscula no te sirve más que para seguir 4 recetas de TikTok y ya está. Y si aún no tienes un plan de alimentación, te puedes armar el tuyo propio usando el planificador nutricional desde fitnesslanube.com/planificador. Esto es gratis y te va a decir exactamente cómo de buena o de mala es tu alimentación actual y qué hacer para mejorarla. Y cuando ya tengas esas nociones de cómo mejorarla, cuando ya tengas tu plan de alimentación, ahora sí es cuando la báscula entra en acción. Y la forma más simple y más rápida de usarla es colocando un plato o un recipiente encima, poniendo la báscula a 0 y ahora añades la cantidad que necesitas encima del plato. Esta es la forma de pesar cualquier alimento en seco. Puedes medir arroz, pasta, frutos secos, incluso carnes o pescados. Y lo bueno que tiene esto es que puedes usar medidores estándar. Por ejemplo, yo tengo un medidor que sé que cuando lo lleno hasta el borde de avena son 25 gramos de avena. Pues solo lo pesé una vez. A partir de ahí, si yo sé que para desayunar voy a poner 50 gramos de avena, ya sé que son 2 cazos. No tengo la necesidad de pesarlo, pero ya lo pesé en su momento. Y esto se puede hacer con ciertos alimentos y con ciertos recipientes, porque lo que no recomendaría nunca es usar cucharas para medir. Porque la trampa de una cucharada es que en función de quién la mida puede ser muy diferente. Una cucharada mía no es igual que una cucharada tuya. Y por eso es mejor siempre medir en gramos, porque los gramos no mienten. Y si no, que se lo digan a los del Viñarrock y similares. Y aquí viene la segunda forma de usar la báscula de cocina, que es muy útil especialmente para alimentos líquidos o viscosos como la miel o el caldo o la leche o lo que sea. En lugar de pesar lo que le añades a la comida, pesas lo que sacas del recipiente. Es decir, colocas el recipiente entero sobre la báscula, le quitas la tapa o el tapón porque también pesa y esto no te interesa que lo pese, y ahora taras la báscula a 0 teniendo ese recipiente encima. Y solamente tienes que sacar del recipiente la cantidad que necesites. Y esto es útil porque si te pasas de cantidad, no lo has añadido a tu comida y lo puedes devolver al recipiente. Y es así de sencillo. 2 métodos. Añadir a tu comida o retirar del recipiente. Y aunque mucha gente piense que esto de pesar la comida es un coñazo, no tardas absolutamente nada en hacerlo. Son unos cuantos segundos que además los estás invirtiendo en mejorar tu forma física. Y siempre que vayas a hacer la comida, pues te aseguras de que lo que vayas a cocinar lo hayas pesado antes y ya está. No te quita mucho más tiempo. No es una losa que tienes que hacer cada vez que vas a cocinar, que es muy sencillo. Y en cuanto a si es mejor pesar los alimentos crudos o cocinados, realmente da igual, porque lo que diga la báscula de cocina solo es relevante para cumplir tu plan de alimentación. Es decir, si estás siguiendo tu plan de alimentación para perder peso, estás pesando los alimentos, digamos, ya cocinados y no consigues bajar de peso, tendrás que bajar las cantidades y al final pesar los alimentos en crudo o cocinados no tendrá relevancia, siempre y cuando los peses siempre igual, que esto sí que es importante. O siempre los pesas cocinados o siempre los pesas en crudo. En mi caso, yo los peso crudos y recomiendo a todo el mundo que los pese crudos porque suele ser más fácil hacerlo así. Pero ninguna de las dos formas es mejor, las dos te valdrían, pero ya digo, por comodidad es casi mejor hacerlo en crudo. Y es así como se usa una báscula de cocina. No es un electrodoméstico que se use solo para seguir recetas de bizcochos. es una herramienta que acompaña a tu plan de alimentación y que, si quieres mejorar tu forma física, deberías acostumbrarte a usarla. De hecho, es paradójico que la gente se obsesione con la báscula de baño y se pese a todas horas, múltiples veces al día, cuando si se centraran en la báscula de cocina, la báscula de baño se controlaría sola. Así que ya lo sabes, usa la báscula de cocina y si no tienes, cómprate una, porque además son más baratas que las básculas de baño y son mucho, mucho más útiles. Así que usa la báscula de cocina para cuidar de tu cuerpo, porque si cuidas de tu cuerpo cuidará de ti.